esperando el placer. Tal vez te abras en la esquina y ya desde la banquina te despido sin pesar, sin dejar de recordar tu luz cuando ya neblina. No olvidarse no es penar, no es arrastrar la cadena y vivir como condena. Por eso no hay que olvidarse y a veces hay que parar, que de tanto galopar el polvo suele engañar. Y el caballo desbocarse, no te olvides del ayer. Y el caballo desbocarse, no te olvides del ayer. No te olvides, no te olvides de ayer. Creemos en una radio que permita a todos hacer escuchar su voz. Creemos en una radio que trascienda el estudio emisor y el aparato receptor, una radio en persona. Creemos en una radio que elabore productos que difundan la ciudad, la región y su gente en el resto del país y Latinoamérica. Creemos en una radio que apoya y produce todos los emprendimientos en defensa de la vida. Creemos en una radio enteramente jugada por los movimientos sociales. 102.5 FM El Muro, la radio comunitaria desde la trinchera. ...102.5 FM El Muro. Somos la radio comunitaria por excelencia, la mejor compañía durante las 24 horas del día. Política, social, comprometida, solidaria, comunitaria. ...102.5 FM El Muro, construyendo la década que viene. Construyendo la década que viene. ...102.5 FM El Muro. Comunicate con nosotros vía Facebook 102.5 FM El Muro y a través de la web nuestra página oficial www.radiofmelmuro.com.ar www.radiofmelmuro.com.ar 102.5 FM El Muro. El Muro. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Desde la 102.5 FM El Muro, condenamos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Condenamos la discriminación en todas sus formas. Tenemos miedo porque no tenemos. Condenamos la homofobia. Condenamos la violencia de género, el femicidio y la trata de personas. Repudiamos el consumo y el tráfico de drogas. De su armadura militar. Condenamos el desempleo y la explotación laboral. Nos ven luchar. Condenamos el abuso sexual infantil. Nos ven detrás. Combatimos la connivencia entre delincuencia, policías, justicia y política. Nos tienen miedo porque no. Apoyamos la construcción de la política de abajo hacia arriba. Porque no tenemos miedo. Exigimos debatir la década que viene. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no. 102.5 FM El Muro. Miedo porque no, no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. A veces, decir lo que es verdad resulta imposible, pero cuantas más personas se animen a decirlo, más nos vamos a acercar. En Construcción es un programa que apuesta desde este mínimo lugar a construir nuevos canales de comunicación, donde la diferencia entre el micrófono y el parlante dejan de tener importancia. Este programa se construye con los que siempre escucharon. Esta es la historia que nunca termina. Este es el agua que siempre tomé. Este es el tiempo real y es ahora. Nunca he podido dejar de creer. Creer en las manos que nos acarician y en la justicia divina. Creer en los picados jugados en la esquina y en nuestros hijos que vemos crecer. Digan que será mejor. Mientras suena algún tambor, canje su mejor canción. Arden algo que haga bien. Oigan siempre que aprender. Abran su caparazón. Libre desatando ya. Buenas tardes, estamos acá en el programa En Construcción por FM El Muro, la 102.5. Les habla Francisco, estamos acá con Seba y con Franco. ¿Cómo andan ustedes? Perfecto, un plantel masculino el día de hoy. Tenemos, nos fallaron la cuestión de igualdad de género. Y bueno, increíble. Así es la cosa, acá vine a ocupar las bancas, andaba medio retirado, ¿no? Y bueno, acá estamos, muy buenas tardes. Muy sí. Buenas tardes. Sí, tenemos hoy que es el Día Mundial de la Radio, hay carnaval, así que tenemos un programa variadito. Vamos a hablar de lo que pasó el viernes pasado en la muraleada por Luciano Arruga. Buenísimo. Y Ismael Sosa, así que nada, tenemos programa. ¿Qué han hecho en esta semana? ¿Qué hemos hecho en esta semana? Nada. Si te contara lo que hicimos. No daría. Algunas cosas que no sé si las podemos estar contando. Hay cosas que no se pueden contar. Cosas incontables. Y bueno, ¿cómo empezamos esta semana luego del otro programa? La empezamos ahí al toque yendo a la muraleada por lo de Luciano Arruga, ¿no? Sí, salimos de acá y fuimos a la muraleada, un lindo acto que estuvo organizado ahí por los que tomaron la iniciativa, el movimiento Evita, y después, bueno, como Patria Grande nosotros nos sumamos también, y hubo gente de La Jara, creo, de la que estaban Jara, ahí presentes. La agrupación Dínamo, ¿no? Sí, sí, y sí. Si alguno queda afuera, les pedimos disculpas. Pero estaban, no estaban, quedaron representados en el mural. Totalmente. Así que estuvo bueno, tenemos unas entrevistas ahí grabadas que después las vamos a pasar después de la segunda parte del programa, que parece que es un programa eterno, segunda parte. En el segundo bloque, en la segunda tanda. ¿Qué otra cosa hemos hecho esta semana? A ver, ¿qué te cuento? Seba, Franco. Y le arreglamos la cola a un perro esta semana. ¿Cómo es eso? Y bueno, tenía varios problemitas el muchacho en la cola, pero resultó que estaba quebrada. Y bueno, agusanado un poco, así que requirió de manos expertas, fue al veterinario. Y bueno, ahí estuvo en casa en rehabilitación un rato. También tuve que el llevar, toto le pusimos. También tuve que llevar a mi gato al veterinario, hablando de recuperación de animales. Parece que tuvo una noche complicada. Los gatos de noche son. Se lo encontró en un estado deplorable al día siguiente. Y hubo miedo por su futuro, pero no, el chabón estuvo en el veterinario todo el día y después se fue esa noche ya de vuelta, así que. Le gusta el bardo. Le gusta bueno, el bardo. Pero los gatos tienen una vida nocturna muy extraña. Yo creo que había que ponerles una camarita a algunos para ver qué hacen. En qué bardo. Y después están todo el día tirados. Yo, no sé, rescatable así, digamos, he hecho muchas cosas. Fue una semana de trabajo ardua. Pero nada, estuvimos el martes, creo, sí, a la noche, estuvimos acá en la radio, acompañados por otros integrantes de otros programas. Y lo que hicimos fue. No voy a decir que fue un taller, porque fue algo mucho más simple, de cómo editar audios, cómo editar sonido, para mejorar un poco la estética general de los programas, de la radio. Así que estuvimos ahí trabajando con los programas, con la tecnología. Interesantísimo. Así que sí, estuvo bueno y quedamos para hacer algunas cosas que esperemos que se noten en los programas. Por ejemplo, en el nuestro no se nota. Hay que animársele, acá somos unos cuantos medios cortos para... La tecnología... Y bueno, Franco es el pionero acá, vamos a ver qué pasa. Y eso que tenemos gente con título de operadores y cosas que indicarían que... A pura cháchara. Totalmente. A pura cháchara. Bueno, ¿quieren que vayamos a un mini corte y volvemos rapidísimo? Métale nomás. Pero un corte así, de un minuto y medio nada más, pues ya está sonando el tema que quería poner, que es La Vela Puerca, uno de La Vela. Nos vemos. Voy a boicotear a los que se creen que son muy vivos. Voy a demostrarles que no. Voy a presentarles quién soy con un solo latido. Les quiero ir barriendo su honor. Qué atrevido los que dicen que no puedo ser feliz. Qué bonito mis hermanos que pelean por verlo salir. Y no te falta plata pa' que salga mejor. Hay que enroscarse un poco, que la fiesta no terminó. Nuestro bien es toda esta gente de verdad. ¡Ay, ay, ay, ay! Hágalo usted mismo. Bueno, probablemente no se entendió nada de lo que acabamos de escuchar. La tecnología en algunas cosas ha avanzado y una de ellas es la fidelidad del sonido, ¿no? El sonido. aparentemente ese audio que nos ha llegado desde un lugar, desde el más allá, desde el espacio, es la primera transmisión de radio en Argentina, que también es una de las primeras en el mundo. De hecho, durante muchos años se dijo que esta fue la primera transmisión de radio abierta a un público del mundo, y por ese motivo el 27 de agosto, que no es hoy, se conmemoraba el Día Mundial de la Radio. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque bueno, hace pocos años se cambia el Día Mundial de la Radio para hoy, 13 de febrero. ¿Por qué? Porque el 13 de febrero de 1946 se creó la Radio de las Naciones Unidas, que fabricaba materiales para que se pudieran trabajar en todo el mundo sobre problemáticas mundiales. Pero bueno, lo interesante de esto es que durante muchos años el Día Mundial de la Radio se conmemoró por una transmisión que se realiza acá en Buenos Aires por un grupo de personas que se llamaban los Locos de la Azotea. Probablemente la gente que le interese la radio los ha escuchado nombrar más de una vez, ¿no? Esto que decía al principio, no fue la primera transmisión de radio del mundo. La radio ya se empezó a transmitir en 1896 y en 1906 recién se hizo la primera transmisión que funcionó bien con otras personas, pero no eran radios abiertas al público, no era un medio masivo de comunicación, claro, sino que simplemente se utilizaba para comunicarse un emisor y un receptor, ¿no? Que de hecho se desarrolla mucho en la Primera Guerra Mundial la tecnología radial, porque cobra una relevancia estratégica, ¿no? Como un medio de comunicación veloz para comunicarse entre los ejércitos. Y este dato, que bueno, uno de los miembros de la Azotea estuvo en la Primera Guerra Mundial investigando unas cuestiones, él trae un montón de tecnología de allá y realiza esta transmisión en 1920, el 27 de agosto acá en Argentina. Más que interesante. Claro, lo que hicieron fue la transmisión que se hizo, la primera transmisión abierta, digamos, que construyó un medio de comunicación. Fue arriba a un teatro y lo que transmitieron fue el recital. Ahí estaba como la presentación. Bueno, ahora vamos a escuchar una sinfonía de Wagner y el director ¿No escuchaste? No estás prestando atención. Bueno, no, lo que hacía era la presentación. Increíble lo bien que sonaban los violines en el tema, ¿no? Es lo que más me llamó la atención recién. Ah, bueno, eso sí, sí lo entendí. Pero eran violines improvisados, me parece. Sí. No, lo que hicieron fue transmitir todo el recital y lo hicieron, digamos, con continuidad, digamos, no es que se quedaron acá, sino que lo hicieron este 27 de agosto a la semana que viene nuevamente, y así empezó. O sea, fue la primera transmisión abierta al público general y de manera regular, porque empezaron y continuaron continuamente. Y bueno, estas personas además son los fundadores de la radio argentina, luego las radios van a tomar otras características, ¿no? Así empieza todo. Así empieza la transmisión de los medios de comunicación en un formato audiovisual, o sea, excediendo lo escrito. Luego va a llegar el cine, la televisión, un montón de cosas, pero la radio la impulsora, y que después de este momento en particular fue como que le vieron la beta, la posibilidad de generar nuevos medios de comunicación. Y siempre estuvo esta discusión de si la radio tenía que ser una empresa comercial o tenía que ser un elemento del Estado para difundir ciertas cuestiones que tenían que ver más con los derechos y la inclusión y demás. Y esa discusión sigue hasta hoy, digamos, se generó en esos primeros momentos. Sí, que ya en esos primeros momentos el Estado, cuando ve el rol que puede jugar la radio, va a reglamentar la difusión radial, no van a empezar a aparecer las licencias inmediatamente luego de estas primeras transmisiones. Creo que ya en 1921 empieza este tema del otorgamiento de licencia, de la obligatoriedad de la radio de tener una licencia para poder salir a transmitir en vivo. Y esto que dice Franco, debates que tenemos hoy en día que no son para nada novedosos, si bien con características actuales vienen desde la creación del medio. De la radio, digamos, de que, bueno, che, tenemos la posibilidad, una herramienta muy poderosa en ese momento, de llegada muy directa, muy barata siempre fue la radio, digamos, tanto instalar una radio como tener los receptores. Y que era una herramienta poderosa. Entonces los estados quisieron tomar la apuesta y decir, no, bueno, esto no podemos dejarlo en un primer momento para las empresas estatales, para las empresas privadas, sino que tenemos que los estados tener cierto control y regulación. Y yo no me acuerdo quiénes eran, pero eran como que hubo dos visiones, creo que era la visión francesa y la visión norteamericana, en donde la visión norteamericana privilegiaba sobre todo a las empresas por sobre el estado, y la francesa y la inglesa, creo, privilegiaban más las relaciones de la radio con el Estado. Entonces se creó la BBC, por ejemplo, en ese momento. Creo, por ahí estoy chamullando. Puede mucho, llegar a no ser. Ajá, bueno. Póngalo entre pinzas, después lo buscan en internet y lo miran bien, pero creo que ahí Franco lo está diciendo con gafas nuevas que denotan que sabe del tema. Aunque no estemos seguros, pareciera que es verdad lo que está diciendo. De lo que contó Francisco ahí, lo que me llama la atención es que no es tanto tiempo, digamos, para el desarrollo que tuvo de lo que escuchamos recién, que yo no entendí. Ahora, la verdad que 1920 fue eso. 1920. Casi 100. Casi 100. Casi 100. Pero falta un poco todavía, así que, bueno, fue pasos agigantados. Totalmente. Y mirá, no, la pegué. Ahora, vamos. En 1920, cosa por el estilo, no tengo ni idea qué pasaba, pero me parece... O por lo que escuchaba, que así todo fuese barato, como hasta que en los hogares llegó a estar la radio como equipo, debe haber pasado su tiempo y era algo costoso. Al menos yo tengo recuerdo de mi abuela que me contaba que era como que se había ponerle una radio en el barrio y se juntaban en todos determinados horarios como para compartir y escuchar qué era lo que se estaba diciendo al aire. Como que previo a eso no había nada al aire, así que era algo importante. Claro. Sí, y probablemente ya sabían a la hora que tenía el programa, no era como hoy, ¿no? Que estamos, no tenemos nada que hacer en un momento y ponemos la radio a ver qué pasa. Acá no, acá era acomodarse la rutina para escuchar el programa de radio que iba a salir a tal hora, tal día, y bueno, acomodate para escucharlo ahí porque después no tenés nada, ¿no? Otra importancia, ¿no? Porque ahora a veces decís, bueno, la pongo para... distraerme, ponele, sí. Para de fondo, para distraerme, para ver qué pasan. Y tal vez está el programa y no escuchás ni, al menos yo, ni qué están diciendo. Totalmente. Antes era el momento, digamos. Uno se sentaba a escuchar radio, lo mismo que pasó con la tele más adelante. Sí, la radio era el elemento de masivo de comunicación, ¿no? Era, por ahí pasaban mil cosas. Y las novelas eran radiales. Las así. Radionovelas, mi abuela me ha contado de las radionovelas. La novela, radioteatro y demás, que en algún momento estaría bueno hacerlo de nuevo acá. Es interesante, ¿no? Estaría si bueno, uno se ha acostumbrado mucho a la imagen servida ahí, cómo debe abrir a la imaginación. No he vivido la experiencia de escuchar muchas novelas radiales. Pero esto, ¿no? Que escucharlo a través del sonido, uno se imagina casi todo. Que es también una de las magias de la radio, ¿no? La magia de la tele, no, de la radio. Bueno, que no ven los anteojos de Franco. Mis anteojos, que tienen cierto carácter de visionario. Bueno, Franco sería mucho más creíble si lo estarían viendo en este momento. Sí, claro, ¿no? Porque tengo anteojos que me dan una prestancia idiomática importante. Tenemos gente nueva, ¿no? Que entró, tiene media falta. Tiene media falta porque llegaron tarde. Acaba de entrar Jolie, bienvenida Jolie. Sí. ¿Cómo estás, Jolie? Buenas tardes. Buenas tardes. Un poquito tarde. Un poquito. Perdón. Estás pero bueno, hay pero... muchos bloques también. Sí, hay muchos bloques. Y acá está... el chiquito Manuel. Romero. Manuel Romero. Hola, Manuel, ¿cómo andás? Manu, no quiero acá hablar. Tenés para... Mide 2 metros 40. Y 5. Y sí, y es tímido. Y le pasa a todos los grandotes eso. En cambio, a los chiquititos somos más mentirosos. Digamos, ¿sabes? Igual que faltan micrófonos. Somos tantos que se... Increíble. Bueno, no, Manu les manda un saludo. Les manda saludos a todos, con la a todo Villa Cordovita también, que nos están escuchando, siempre nos escuchan. A las chicas de Villa Gaucho. Los anteojos no me dejaron mentir. A la gente de Barrio Palermo. La gente de Barrio Palermo, si alguno escuchó alguna vez una radionovela y nos tira ahí un mensaje. Un título, mensaje. Como quien dice, Viga Solero, ponele, bueno, algo así. Debe haber así. Varios. Debe haber, ¿no? Radionovela, ¿no? A ver, espera. A ver si alguno se anima y manda un mensaje, a ver. Jolie dijo que tiraba el teléfono hoy. Bueno. Al aire quiere que... Me dijeron que ahí en Barrio Palermo está haciendo furor la radio, así que bueno, que... La salita... Que se comuniquen, a ver. Para comunicarte con la radio y deja tu número, tu mensaje. Llamás al 249-402-20760. Que Jolie te va a atender. Sí, sí, yo lo vi. Es el número personal de Jolie. Sí, sí. Es decir, que si después tienen otro tipo de intenciones, no evitarlo. Lo pueden usar después. Jolie es una tipa comprometida, ¿no? Da el número personal al aire. Sí, sí. Comprometida con lo suyo. No, bueno, les decía que el 18 de octubre de 1922, es decir, en esta fecha, se creó la British Broadcasting Company Limitada. Era verdad lo que estabas diciendo. La BBC, era cierto, y se creó como una entidad pública para retransmitir radio. Increíble. Los lentes no me dejan mentir, pregúntenme sobre cualquier cosa y yo les voy a decir la respuesta. No es solo una cuestión superficial, los lentes además te dan realmente... Tiene ramificaciones en mi cerebro. Me voy a comprar un par de lentes aunque no los necesite. Parece ser un profesor de alta tecnología. Impresionante. Bueno, ¿quieren que nos vayamos a un corte? escuchando un temita de Mano Negra y volvemos con el resto del programa. Ya son y 23, digamos, robamos 20 minutos casi. Vamos entonces. Nos vamos con eso. Vamos. Suerte. Un programa por hacer. Van a pasar más de 5 años para que vuelva a saberse algo de él, sin que aquello signifique la verdad acerca de su muerte. La desaparición, aquel hecho terrible que fue instrumentado con tanta diligencia por los grupos de tareas de un Estado asesino, hoy siguen siendo un recurso para las agencias de seguridad cuando deciden reprender a los sectores populares, a los jóvenes, a todo aquello que ponga en tela de juicio su accionar o los intereses de los sectores que protegen al fin y al cabo. Ismael se suma a una procesión que lo lleva a la ciudad de Rumipal para participar del ritual del rock nacional, con su novia, con sus pares, que han llegado de todo el país para hablar de la libertad, la desaparición, otra vez la desaparición, el hostigamiento, la represión y la hazaña. Cinco largos años, su familia recorrerá comisarías y hospitales buscando saber algo de él. La policía de Córdoba lo seguirá de cerca, haciéndole sentir su presencia, del mismo modo que la bonaerense persiguió a la familia de Luciano, tal como lo había seguido a Luciano para obligarlo a robar para ellos. Luciano será encontrado en el cementerio de La Chacarita, sepultado como un NN. Ismael flotando en el lado de embalse de Río Tercero, a 500 metros de la costa, ambos con señales de tortura. Luciano e Ismael son dos ejemplos del modo en que la injusticia se expresa llegando a los límites más perversos, yendo por los más desprotegidos e inofensivos, soslayando la inseguridad estructural, la violencia de los poderosos, Luciano e Ismael no son dos casos aislados. Son víctimas del aparato que a lo largo y a lo ancho del país se despliega infringiendo violencia sobre quienes han sido erigidos en chivo expiatorio de un sistema que se funda principalmente en la injusticia y que empuja a la sociedad a través del miedo propagado por los medios masivos de comunicación a reclamar cada vez más represión, más policía, más mano dura. Nuestra ciudad no escapa a ello y hemos sido testigos en los últimos meses de innumerables debates banales que, lejos de buscar el fondo de la cuestión, refuerzan los estigmas y los prejuicios con que se define el objeto de las políticas de seguridad. En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Tandil, con la venia del Ejecutivo local, se firmó apresuradamente un convenio que promete duplicar en nuestras calles el número de efectivos policiales, duplicar el dinero destinado a la policía, mientras que las organizaciones sociales se sostienen con magros recursos y en una precariedad extrema. Organizaciones que atienden las cuestiones estructurales de la exclusión y la marginación, apelando a la educación y a la organización como instrumento para la transformación y la construcción de una sociedad nueva, más justa. Mientras tanto, se seguirá fogoneando desde aquellos sectores interesados en la desunión y en la marginalidad de los sectores más numerosos de nuestra sociedad, el imaginario de otro viento. Peligroso, situado en nuestros barrios populares y de donde preferentemente no deberían salir. Ronda de patrullaje que, lejos de tener por objetivo la prevención, se constituyen en dispositivos de hostigamiento y persecución. Ese otro, que nos fuerzan a ver como violento y peligroso, volverá otra vez al centro de nuestra ciudad, masivamente, en estos días, para congregarse en una fiesta popular como el carnaval. Y nuevamente volverán las miradas desconfiadas, el prejuicio, la tilinguería, y nuevamente los voceros del poder buscarán etiquetas para opacar la alegría de nuestro pueblo. Ayer fue el carnaval violento, desatado por los efectivos de la bonaerense que repartieron macanazos y balas de goma a discreción. Quizás mañana nos encontremos ante el vallado y el cacheo, y como Ismael tengamos ante nosotros un uniformado dispuesto a vulnerar nuestros derechos, con la dirección política de marcarnos y exponernos como ese otro peligroso, extraño, y en nuestra fiesta, la fiesta de Ismael, de Luciano, quiere ser señalado por el poder como la horda de bárbaros que vienen por su derecho a la propiedad privada, por su derecho a privarnos de nuestros derechos, por su derecho a escondernos tras las márgenes de la 226, el Langueyú, Pujol, Lungui. Por eso hoy, igual que siempre, los jóvenes de las organizaciones sociales y políticas que militamos por la construcción de una sociedad nueva, justa, decimos, ni un pie de menos. Luciano e Ismael, presentes. Bueno, eso era un extracto del discurso que se leyó el viernes pasado cuando se hizo la muraleada por Luciano Arruga. Parte del discurso, y luego hubieron varios oradores que comentaron diferentes situaciones. Una de estas oradoras fue una compañera que tenemos acá, Yoli, ¿no? Que había mencionado un poco de un encuentro que tuvo ella con la madre de Luciano Arruga. Yoli, sí, ¿querés contar? Bueno, yo estuve en Salta y estuve personalmente con ella. Y ella dijo que iba a seguir con este para encontrar la justicia. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella allá? Estaba en la plaza, estaba con las banderas, las remeras, tenía libros para vender, todo. Y lo acompañaba mucha gente de ahí de Salta. Bien. Ya, justo fue dos o tres semanas antes de que encuentren el cuerpo. Sí. De Luciano. Entonces sí. Todavía estaba desaparecido. Sí. Y justo cuando Yoli le hizo la entrevista, que siempre colgamos de sacar los audios, claro, eso, a los dos o tres semanas apareció en el cementerio, así que... Como NN. Claro, apareció como un NN. Sí. Luciano Arruga, un caso como miles de casos que pasan acá en Argentina, ¿no? Algo que también se mencionaba en la muralea del otro día, sí, el tema de... que ahora parece que todos somos Nisman, ¿no? Pero ¿cuándo fuimos Luciano Arruga? ¿Cuándo fuimos Julio López, no? Tanta gente que en manos de la policía, en manos de organismos represivos, es desaparecida, muerta, ¿y qué pasa? Y sigue desapareciendo, personas, chicos, ¿no? Y siguen desapareciendo. En Buenos Aires, más o menos. En Buenos Aires, sí. Siempre. En Buenos Aires y en otros lugares, sí, del país, ¿no? El pibe este en Córdoba. Que fue al recital de la renga. Que fue al recital de la renga. Cuando entras a indagar un poco, ves que son más y más y más, y las listas son un montón de personas. Y eso que estamos en democracia. Sí, como evidentemente hay todavía cuestiones sin resolver que tienen que ver con la represión policial. Y esta demanda contradictoria de una gran parte de la sociedad que exige mayor seguridad y que la solución más inmediata parece ser que es poner más policía, que es lo que va a pasar acá en Tandil. Digamos, ante ciertos hechos delictivos, la gente pide más seguridad, más policía sería lo lógico, pero sabemos que no lo es, porque donde hay más policías también hay más delito, porque sí, la policía forma parte del entramado delictivo. Digamos, yo en algún momento leí que en la Argentina no hay mafias, porque las mafias son la bonaerense, digamos. Tienen hasta el poder de evitar que surjan mafias porque ellos tienen todos los negocios de la venta de armas, de la trata de blancas, del tráfico de drogas. Digamos, obviamente es todo un circuito, digamos, no es que simplemente la bonaerense, también hay cuestiones, hay políticos, hay jueces, hay todo. Es como una red de entramada que evita que en realidad la policía sea una solución, uh-huh, cuando sabemos que a mayor represión... Sí, sí. También es más violenta todo. Sí, las víctimas de la policía también, ¿no? Que esto es algo que se había hablado en el Festival de la Piba. No sé si recordarán quienes nos escuchan, varios audios que pasamos de jóvenes, en uh-huh, este caso, ¿no? Víctimas de, en diferentes situaciones del accionar policial. Digo, eso lo que están pidiendo mucho es esto, ¿no? Mucha más policía para solucionar todos estos problemas, y pibes contando, ¿no?, de primera mano problemas en los que los ha metido la policía. Sí, sí, si quieren vamos... Sí, Jolie, decide, sí. ¿Y qué va a pasar con la persona que mataron hace 2 semanas? Con el mandadero. Con el chico también, que también es una forma de lo que es la inseguridad, digamos. Un laburante y fue atropellado por un tipo que parece ser que estaba corriendo una picada, que iba muy rápido, en plena avenida, supuestamente pasó en rojo. El lunes hubo una manifestación, sí, por él. Estamos hablando de Emilio, ¿no? Emilio. El mandadero este, ajá, que murió atropellado hace ya casi dos semanas creo, sí. Digamos que eso nos pone, como decir, alguno puede decir, bueno, fue una muerte por tránsito, o hay algo más, además, claro, del tránsito. Porque, ajá, bueno, realmente cuando uno sale a la calle, sea en bicicleta, en auto, en moto, está en riesgo, le puede pasar. Pero bueno, en este caso, y bueno, como muchos otros, parece que hay agravantes que hacen que no sea solamente que lo atropelló porque sí, ¿no? Y bueno, entonces poner en tela de juicio eso. ¿Qué pasa cuando una persona elige no respetar las señales de tránsito, elige ir más rápido de lo que debe, elige no respetar al otro en este caso? Incluso sería por diversión, ¿no? Poner en riesgo otras vidas por diversión, porque también se dice que esta persona estaba corriendo una picada, ¿no? Sí, es el desprestigio de la vida ajena, digamos, sí, sí, en este sentido de no valorar, digamos, quizás seguramente este tipo nunca pensó en ningún momento que iba a poder llegar a atropellar a alguien, pero uno lo tiene inconsciente, si uno sabe que si va rápido, si estás corriendo una picada, si pasas en rojo, hay una posibilidad remota. Que puede pasar, totalmente. Ni siquiera remota, es muy probable de que pase. Así que bueno, hubo una marcha a la que fueron más o menos 700 personas, pidiendo justicia, ¿no? Que es lo que todos esperamos, sí, que no quede impune este hecho. Sí, como pasó, por ejemplo, con los chicos de Metalúrgica. Como pasó con los chicos de Metalúrgica. Y estaba también, creo que estaba la hermana de Marito Maciel, uh-huh, que el 3 de ahora de marzo se hace la marcha. Ajá. Ahí sí, posiblemente vamos a estar nosotros. Seguro. Por suerte tuvo bastante acompañamiento la marcha y decían los familiares que se va a volver a repetir, como por suerte estaban con ganas, en una situación recontra difícil de pelearla y de salir a decirlo y hacer respetar lo que pasó, digamos. Así que bueno, no va a faltar oportunidad para todo el que pueda, ya se hará saber cuándo será, pero va a volver a repetirse la movilización. Y alentamos, ¿no?, a que la gente vaya, porque más vale que sí. La movilización popular es una forma también de presionar, hacer presión para que estas cosas no queden impunes. Uh-huh. Bueno, ¿quieren que vayamos a un nuevo corte y volvemos con alguna de las entrevistas que hicimos el viernes? Cuando vos guste, Frank. Cuando guste, cuando enganche cuando un te tema, vamos con algo de Jaime Tro. De Jaime Ross. De Jaime Ross, muy bien. Jaime Ross. Se me pase. hizo gracia al de la farmacia cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia. Decía que si todos... Bueno, acá estamos acá en una muraliada conmemoración a Luciano. Estoy con Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, muchas gracias. A ver, contame un poquito de cómo se gesta esta movida. La idea empieza a ser ventilada a partir de un poco el inicio de la campaña contra la violencia institucional, que acá la campaña empezó en el 2012, de alguna manera ahí empezó a tener grado de formalidad. En el 2013 se crea una secretaría en la Procuraduría General y el año pasado sale por ley Fiscalía Especializada en Violencia Institucional en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Y específicamente acá en Tandil la comenzamos a llevar adelante a partir de la visita de Leo Grosso, que es diputado nacional por el Movimiento Evita, los primeros meses del año pasado. Y la idea de hoy es primero recordar un poco, aceitar un poco la memoria de lo que fue la situación de Luciano Arruga, que desapareció en el 2009 y fue una causa que estuvo desdibujada, fue una causa que estuvo trabada. Fue una causa con un destrato por un parte de un sector de la justicia bastante importante. A partir de la intervención de organismos de derechos humanos como el CELS, es que la causa se pasa a la justicia federal, porque se cambia la carátula y se la titula como desaparición forzada de persona. Y es en ese sentido que se empiezan a cruzar datos y se logra saber que Luciano Arruga estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Y el día de lo de hoy es justamente para recordar eso, para que no vuelva a pasar y para hacerlo visible. También lo de Luciano fue en el 2009, pero nosotros decimos que no hay excesos de la policía ni hay errores de la policía, sino que son prácticas y rutinas institucionales que nos ha costado romper y nos cuesta romper. Y digamos, hoy en día seguimos teniendo casos similares. Tal fue la situación de Ismael Sosa, un chico que tiene mi edad, que podría haber sido yo tranquilamente. Cualquiera de nosotros. Porque yo soy seguidor de La Renga y he ido muchas veces a ver La Renga. Este no fui por otras cuestiones, pero Ismael Sosa fue a ver La Renga y en los cacheos del ingreso al recital está metida la policía de Córdoba, que eso es un problema, porque digamos, lo tendremos que preguntar qué hace la policía metida en los cacheos de los ingresos a los recitales. Es golpeado en el primer cacheo del ingreso y es trasladado a una dependencia policial de, no recuerdo bien la ciudad, y digamos, desaparece. Por dos días estuvo desaparecido, fue familiares en búsqueda constante y se lo encuentra en un riachuelo, ¿no? Y la familia y también organismos de derechos humanos empiezan a poner el ojo en la acción policial, digamos, de Córdoba. Que la policía de Córdoba también hay que tener en cuenta que está sostenida o está respaldada por estos códigos contravencionales, estos códigos de falta, esta de emergencia. Allá se organiza la marcha de la gorra. Totalmente. Hay un código contravencional, totalmente represivo. Sí, que crea condiciones y posibilidades para que la policía actúe de manera discrecional en los barrios. Que no, digamos, lo único que termina persiguiendo son estilos de vida diferentes y pautas de consumo distintas que estarían creando, no son delitos, pero estarían creando posibilidades para el juntarse en una esquina, el vendedor ambulante, el limpiar vidrios, la borrachera, el merodeo por la calle. En Córdoba se considera un delito y hace que el sistema judicial colapse, porque se persigue a esta carne de cañón o a estos chivos expiatorios que terminan siendo pibes, ¿no? Jóvenes de los barrios. Y la idea de hoy es poner el acento en eso, ¿no? Y una de las ideas de la campaña es que no llegar tarde, ¿no? Porque la experiencia de los años 90 nos vienen demostrando que vivimos llegando tarde. Y a ver, Manuel, contanos un poco acá en Tandil cómo se está desarrollando la campaña. No, lo que hacemos es visibilizar y problematizar esta temática. Desde la JP Evita, que el Evita ha tomado el tema de la violencia institucional, desde el Evita ha tomado el tema de la violencia en los barrios y decidió discutirlos, ¿no? Es un tema, yo digo que la inseguridad es un tema muy complejo, que requiere respuestas multigerenciales de las distintas agencias del Estado. pluriactorales que tienen que involucrar a muchos actores, y eso es lo que queremos salir a discutir o poner, digamos, en agenda para discutir, nada más que eso. Digamos. Sí, ¿no? Aparte, la Escuela de Periodistas está integrada por jóvenes y nosotros como jóvenes también hemos sufrido algún día digamos, una parada de la policía y sabemos que te verduguean. Sí, en un municipio que hoy se crea una nueva policía también, ¿no? Nos vemos, chao, gracias. Sí, sí, digamos, es como que nos seguimos aferrando a una política que está demostrado que hace más de 15 años que viene en fracaso, porque si uno revisa las estadísticas que ventila el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que puedo observar es que, digamos, no hay un aumento de la inseguridad, de este delito pregatorio, de este delito más visible contra la propiedad privada y demás. Hay una meseta que se viene manteniendo, por lo menos desde 2009, con algunos picos en el 2008, pero sin embargo la tasa de encarcelamiento sube en una línea, en términos muy importantes. Pensemos que cuando se declaró la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires, llevamos un pico histórico de gente encarcelada. Y yo doy clases en una cárcel y para mí es muy impactante cada vez que entro en una cárcel, primero ver, va a sonar muy bruto, pero siempre ver gente pobre en la cárcel y gente de mi edad. Es así, de 100 personas que veo, son 80 tienen mi edad. Y ese me parece que es un dato importante para empezar a problematizar. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera. Volando un beso se posaba en su ventana. Paso a paso, la ansiedad lo malhería, quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cumples se sucedían, se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Quiero vivir en el reinado de Momo, quiero ser usa de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía ante la gente. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, quiero llevarme su sonrisa dibujada. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos de tablao. Quiero vivir en el reinado de Dios Momo, sonrisa dibujada. Siempre tomé, este es el tiempo real y es ahora. Bueno, volvemos a. Creo que es el último bloque, vamos a ver si metemos todo. Che, qué interesante dentro. El nuevo material de Jaime Ross. La verdad sí, que me. No, salió después, no salió lo tenía después. Con qué, eso, ¿no? Muy bueno, está renovando ahí al aire. Qué fácil. Yo genero cierta expectativa, cierta ilusión de lo que puede llegar a pasar, pero después no pasa. Es como para que. Para incentivar la creatividad del oyente, de que espera algo, no sucede, se sorprende, tiene que estar reconstruyendo. Que piensa, lo que pasó es que en vez del tema de Jaime Ross, que salió luego, yo había pensado que salga inmediatamente después de que nosotros vayamos al bloque, no, pasó la entrevista que le hicimos a Manuel en la muraleada del otro día, donde él un poco comentaba cómo había surgido la idea. Uh-huh. Y al mismo tiempo relataba un poco su experiencia de que trabaja en las cárceles haciendo talleres y digamos la particularidad de que él ve cuando entra a la cárcel, digamos, jóvenes de su misma edad, digamos la mayoría que son pobres, digamos esa impresión de que cualquiera de nosotros podría estar en esa situación, digamos. Yo estuve pintando el mural y quedó firmada Radio Cumpa, la pared de la murada. Impresionante, no, la verdad, sí. El mural está en el cruce de la vía y la ruta 226. Como por debajo, ¿no? Por abajo, sí. Nosotros la semana pasada anunciábamos abajo de un puente, ahora les aclaramos que era ese, porque casi nos vamos al puente peatonal de la 226, como 80 cuadras más hacia Mar del Plata, pero no. Bueno, les contamos también, y mañana arranca el carnaval. Uh-huh. ¿Alguien de ahí? Che, antes que nada tenemos nuevo programa después que nosotros, ¿no? Sí, empieza hoy. Obviamente la gente no va a apagar la radio ahora porque están escuchando un gran programa, pero viene algo mejor todavía, que es Mirada de Mujer, ¿verdad? Sí, así que... Va a estar todos los viernes a partir de las 6, no estamos seguros hasta qué hora. Sí, a las 7 y media, hasta 7 y media. Perdón, se llama Mirada de Mujer, de 18 a 9 y 30, van los viernes. 19 y 30, todos los viernes. ¿Es los viernes? Todos los viernes. ¿Todos los viernes? Ahí producción. Está, todos los viernes ahí entonces. Todos los viernes. A partir de hoy mismo, después de nosotros, siguen con Mirada de Mujer. Mirada de Mujer. Y lo que les decía es que mañana arranca el carnaval. Ajá. Es el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Y sábado domingo arranca a las 21 y después lunes y martes arranca a las 20, como para terminar un poco antes, que después hay gente que sigue laburando en la semana. Uh-huh. Y nada, se espera que haya más o menos 1000 personas desfilando, se van a distribuir entre los días porque hay 18 agrupaciones que van a desfilar y nada, se van a dividir en algunos días, digamos, no van a estar todas todos los días. Uh-huh. Así que va a ser mañana y el martes se quema el momo. Es una tradición que no conozco todavía. Sería bueno, después te voy a chumear porque no sé por qué. Deberíamos saber. Pero es una traición que yo me acuerdo de chico. A mí me encantaba ver cómo prendían fuego al momo, pero la verdad que es verdad, es una deuda saber. Ahora yo iba a mentir, pero por ahí es muy mentira. Ya pasó lo de la BBC, pasará lo del momo. No tengo nada. Podríamos quemarlo al momo de Venegas, pero no vamos a. No, bueno, no vamos a hacer apología de la violencia, pero qué guacho ese hombre. No, bueno, ¿y qué nos queda? Todos los viernes hacemos la agenda de los de abajo, este gran segmento que cada día está más renovado. Así que nada, escuchen las noticias de lo más importante que pasó en Tandil. Y que nada, que tiene que ver con los barrios populares, digamos. Al menos de lo que pudimos enterarnos. De lo que nos pudimos enterar. Es en algunos momentos, cada día nos informamos siempre de algunas cositas más que van pasando. Y nada, está bueno por ahí también salirnos un poco de los medios hegemónicos en Tandil y los medios hegemónicos nacionales, que parece que son poquitas las noticias que hay, cuando en realidad, digamos, pasan muchas cosas en los barrios. Así que nada, está piola. Así que bueno, cuando quieran arrancamos con la agenda. Buenísimo. Bueno, vamos nomás entonces a ver qué tenemos para contar esta semana. Dice, vecinos de La Blanqueada reclaman por el agua. Exigen que les brinden soluciones para la problemática de la falta de agua, que la padecen hace años y que se agrava cuando llega el verano. Este sábado arranca el carnaval. Con entrada libre y gratuita, desde el 14 y hasta el 17 de febrero, se vivirá una nueva edición de esta fiesta que cada año convoca a más participantes y espectadores. Este viernes se realizarán las tradicionales llamadas por calle Rodríguez, y el sábado todo se trasladará hacia la calle Machado. Producir y consumo responsable. Este sábado, domingo y lunes, de 17 a 21 horas, se realizará una nueva Feria de la Economía Social y Solidaria de Tandil. Se trata de una buena oportunidad para encontrarse y conocer los productos provenientes de la economía solidaria. Jano por todo, sin sigue concientizando. En el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se conmemoró este jueves 12, la Asociación Civil Jano por Todos realizó diferentes actividades para concientizar sobre la enfermedad. Se pidió justicia por Emilio. Con una gran convocatoria y bajo el lema Yo soy Emilio, se realizó la marcha pidiendo justicia por el mandadero atropellado días atrás. Unas 700 personas caminaron desde España y Paz, lugar del hecho, hasta la municipalidad. Fueron recibidos por el intendente. Contra la violencia institucional. Bajo el puente de la Villa y la Ruta 226 se realizó un mural en recordatorio de Luciano Rúa, Ismael Sosa y Marito Maciel, bajo el lema Mi cara, mi gorra y mi barrio no son delito. Bueno, buenísimo. Varias cosas andan pasando, ¿no? Sí, hay algunas cuestiones que se repiten todos los veranos, la falta de agua en algunos barrios, las inundaciones en otros barrios. Y bueno, y después cuestiones que van ocurriendo, digamos, de hechos particulares, pero sí. El tema de las inundaciones en el Languedoc, digamos, que pasó la semana pasada en particular, se inundó toda la zona del margen contra la ruta 226, que la realidad es un problema muy grave para los vecinos que viven ahí. Por ahí uno que vive en el centro, bueno, a mí yo no me inundo, vivo en el cuarto piso, pero digamos, es algo importante que se repite. Sí. Lo mismo las sequías, me imagino que dentro de poco vamos a tener noticias de los vecinos de La Elena, de los vecinos de Villa Cordovita, de cuanto más calor, menos agua hay. Este tema de la falta de agua es, o sea, tal vez lo decimos y tomar real dimensión de qué es no tener agua es un tema. Yo estuve leyendo ahí unas, digamos, la nota ampliada, digamos, sería de lo que comentaban los vecinos de ahí, de ¿cómo se llama? De La Blanqueada. La Blanqueada. Y decían, claro, que por ahí dos días sin agua, o venía a las 10 de la a las 10 de la mañana se cortaba y no tenían hasta las 2 de la mañana, cuando uno quiere lavar esto, lo otro, como que no es un problema menor, y bueno, así que para tener en cuenta. Y tengamos en cuenta también de que nosotros en la ciudad no es un problema relativamente muy grave, pero pensemos en la zona de San Juan, en la zona de La Rioja, con la mega minería que vacían todo lo que queda de líquido, digamos, ahí también hay una falta de conciencia de nosotros, que por ejemplo acá en Tandil lavamos los autos con agua corriente, digamos, cuando hay un montón de gente en el mundo que ni siquiera tiene agua corriente para tomar, y nosotros tiramos la cadena con agua potable. O las piletas. Cocinamos las piletas, digamos. Sí. El tema del agua, algún día habría que hacer algún programa vinculado específicamente. O riegan la calle. Agua, o limpiar la calle con agua. O riegan la calle. Sí, es una cuestión que por ahí uno no dimensiona, pero que hay gente que ya no tiene agua. Sí, sí, o agua totalmente contaminada, ¿no? Como vos decís, la minería, el tema del fracking, que también contamina las napas de agua. Bueno, sí, lo del agua potable es otro tema también, porque no solo es agua, sino que es potable. ¿No? Sí. Bueno, ya son menos tres, es decir que tengo para ponerles un tema y que arranque Mirada Mujer si quieren. Y ya nosotros nos despedimos hasta el viernes de la semana que viene con el carnaval. Feliz carnaval entonces para todos, que la pasen lindo, meta bombita y matraca, ¿vale? Que vuelva el agua, que vuelva el agua a las calles, que vuelvan los bombuchos, los baldes con agua. Yo le voy a tirar a todo el mundo. A todas las viejas. Así que no pasen por la puerta de la casa de Fran. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego, gente. pelea que doy es quererme más.